cicatrices, nuestras propias marcas por batir. Es una forma de vivir como cualquier otra, cuando ya hay algo que mirar atrás. Somos feos, pero tenemos nuestras canciones que nos ayudan un poco y ayudan a los demás. Y si después de cantar ya no sé qué hacer, será por pura dedicación. Todos tenemos nuestro lado oscuro, cosas que jamás vamos a contar. Espero que si alguna vez vuelvo a empezar un poco tarde, sea con buen pie. Y si el destino quiere que llegue viejo, voy a contar la historia de todos nosotros. Somos feos, pero tenemos nuestras canciones que nos ayudan un poco, oh, ayudan a los demás. Y si después de cantar ya no